Nacho Fernández Lirio y los deportes en Más Vale Magazine. Bien, segunda hora de Más Vale Magazine. Nacho Fernández Lirio, ¿estás por ahí? Oscar, Silvia, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, todo bien, por suerte, todo bien. Un poco fresco, ¿eh? No lo esperaba este frío. Sí, sí, sí, viento y viento frío. Sí, sí, sí. Salí un ratito a la terraza y a colgar la ropa. Se me volaba la ropa. Claro, claro, uno... Mucho viento, sí, sí. En estos tiempos hace esas cosas, ¿no? Sí, claro. Yo también salí... a la tarde y también me volé del frío y del viento que mencionás. Bueno, Oscar, mucha actividad hubo durante esta semana. Copa Libertadores, lo veníamos mencionando la semana pasada. La fecha número 4 fue la semana pasada. Esta semana fue la fecha número 5 y tenemos buenas noticias para el ámbito nacional porque tenemos de los 5 conjuntos argentinos que están disputando la Copa Libertadores, se clasificaron 3 a los octavos de final, con la posibilidad de que uno de los dos que no están clasificados puedan llegar hasta a esta instancia que te estoy mencionando. Hablamos de Defensa y Justicia, que ayer en el último turno perdió 3-0 frente al Delfín de Ecuador. Se llama el equipo Delfín. Maraná, Ecuador. Sí, la verdad me dio cierta nostalgia por el tema de que no solo le vendría bien a Defensa y Justicia clasificarse a los octavos de final para ser uno de los 16 mejores equipos del continente, sino también para esa plata que da la Conmebol al clasificarse a una nueva instancia. Pero bueno, sí, habrá que esperar al 20 de octubre cuando se reanude la Copa Libertadores. Recordamos que durante estas dos semanas va a haber fecha de eliminatoria, ya la vamos a estar repasando. Lo importante es que tanto Boca, River y Racing están en los octavos de final. El martes Boca igualó 0-0 frente a Libertad en la Bombonera. Racing como visitante en Montevideo venció 2-1 a Nacional. Este resultado es muy importante para el conjunto de la Academia porque le permite estar primero, al igual que Nacional, los dos con 12 unidades. Se va a definir justamente en la última fecha quién será el primero del grupo y es muy importante para Racing ser primero para no cruzarse justamente con los primeros de los otros grupos. Claro, claro. Con los segundos. Esto le da una ventaja muy importante. Además, Racing se empieza de alguna manera a acostumbrar a jugar a la Copa Libertadores y es como el primer paso, ¿no? Para ganar una Copa de este calibre, tener cierta circulación dentro del continente durante varios años para después sí poder intentar ganarla. El miércoles River venció 2-1 a Sao Paulo en el Libertadores de América, en la cancha de Independiente, donde River está siendo de local. Álvarez, Julián Álvarez, este chico que impresionó a todo el mundo, que ya lo veníamos mencionando, que hizo los dos goles, una buena actuación del conjunto de Marcelo Gallardo, sobre todo el primer tiempo, en el segundo se quedó un poquito, y después Sao Paulo, con la obligación de ganar, o de empatar al menos para llegar con posibilidades de clasificar en la última fecha. Finalmente el conjunto de Marcelo Gallardo se quedó con los 3 puntos y también está en la siguiente instancia. Va a definir el grupo justamente con Liga, quien es Liga de Quito, hablo del conjunto ecuatoriano, que es el primero del grupo hasta el momento. Liga tiene 12, River tiene 10, van a jugar en el Libertadores de América la última fecha y también es importante, por lo que veníamos mencionando, para River ser el primero. Guaraní venció 3-1 a Tigre en Victoria, en zona norte de la provincia de Buenos Aires. Tigre en otra cosa, en otra cuestión, intentando armar un equipo medianamente competitivo para que cuando se reanude la primera nacional, la segunda categoría del fútbol argentino, el conjunto que dirige hasta el momento Pipo Gorosito, porque es bastante cuestionado. Así que no va a durar mucho más. Y la verdad que Tigre viene jugando muy mal, jugó 3 partidos. En realidad jugó 5, pero los 3 que jugó cuando se reanudó el torneo continental, la verdad que lo hizo muy mal, recibió muchos goles, 11 en total los goles que recibió Tigre, y la verdad, no sé si es muy bueno el futuro que tiene el conjunto de Tigre, sobre todo pensando en esto que te digo, de intentar devolver a la primera división del fútbol argentino. El último partido es el que te mencionaba, la derrota de Defensa y Justicia 3-0 frente a Delfín. tendrá la posibilidad de pasar a la siguiente instancia si le gana el martes 20 de octubre a Santos en Brasil. Ajá, difícil. Sumamente difícil. La ventaja sí, claro, que Santos seguramente juegue con suplentes por el hecho de que ya está clasificado y no corre riesgo la primera ubicación. Sin embargo, ganarle a Santos en Brasil no es nada sencillo. No, pero no es fácil, claro. Veremos lo que suceda para el conjunto de Hernán Crespo, el técnico del conjunto de Varela. Mañana va a haber actividad, va a haber amistosos en el fútbol argentino a partir de las 9 de la mañana. Talleres frente a Instituto, Huracán Arsenal, Godoy Cruz, Gimnasia de Mendoza, Vélez Lanús. A las 10 de la mañana, Atlético Tucumán frente a Central Córdoba, Newell's Old Boys de Rosario frente a Atlético Rafaela. Uno de los clásicos se va a jugar mañana a las 10 de la mañana, River con suplentes, uno entiende que va a jugar con mayoría de suplentes, frente a San Lorenzo, 11 de la mañana, Independiente Gimnasia. No va a estar Maradona en el banco de suplentes de Gimnasia, la que está dirigiendo el conjunto tripero. Recordamos que Nico Contín, uno de los delanteros que tiene Gimnasia de La Plata, sufrió COVID-19. No tuvo cercanía estrecha Diego con Nico Contín. Sin embargo, lo van a cuidar, lo van a guardar. No va a estar mañana en el Libertadores de América cuando jueguen Independiente Gimnasia. 12:30 claro, un frente a Central, 15 horas Banfield frente a Argentinos. Oscar, tengo buenas noticias. Sí, estoy esperando que me hables de la pelotita sí, más chiquita. Así es, Nadia Podoroska, también la habíamos mencionado el pasado. Habíamos dicho que no había una jugadora argentina desde el 2014 en el cuadro principal del Roland Garros. Ahora te tengo que decir que no tenemos una tenista argentina que accede a los octavos de final desde el 2011. Y hoy Nadia Podoroska venció 6-3 y 6-2 a la eslovaca Ana Szmiedelova. Mirá qué apellido. Qué difícil, ¿no? ¿Por qué no se ponen algo más fácil, che? Oh, qué difícil todo. Pero bueno, lo importante acá es que Nadia está en los octavos de final de Roland Garros. Importantísimo, obviamente, para el tenis nacional y sobre todo para el tenis femenino, que no tenía una tenista hace mucho tiempo, una tenista fuerte. Yo me acordaba de Sabatini, vos la hemos mencionado cuando cumplió 50 años, creo que a mediados del año. Bueno, Nadia, ojalá la Rosarina pueda, aunque sea, llegarle a la rodilla a lo que hizo Sabatini en el tenis. La mala es que perdió Fede Coria, hablamos del tenis masculino, 6-3, 7-5 y 7-5 frente a Sinner. El Yankee le venció en 3 sets corridos. Era difícil que Fede Coria, ya con 27 años, acceda a los octavos de final de Roland Garros, pero no deja de ser una buena participación en su primer Grand Slam. La buena, Diego Peque Schwartzman, la gran figura que tiene el tenis argentino, venció por 7-6, 6-3 y 6-3 a Norberto Gombos para avanzar justamente a los octavos de final. Va a enfrentarse a Lorenzo Sonego en los octavos de final para después ya en cuartos de final ya enfrentarse a las figuritas ya conocidas por todos nosotros. Hablamos de Djokovic, Nadal, etcétera, etcétera. Pero bueno, es más difícil de todo, ¿no? Sí, pero para se le complica. Para Peque Schwartzman, la verdad, viene muy bien estar en octavos de final. Viene muy bien, sí. Bueno, Nacho, perfecto. Y rápidamente pero lo que veníamos hablando de las eliminatorias de la Conmebol, va a iniciarse el jueves que viene a partir de las 21:10, Argentina frente a Ecuador en la Bombonera. Ajá, bien. Uruguay-Chile, Paraguay-Perú lo van a hacer 20:30, pero del viernes, Colombia frente a Venezuela, 21:30, Brasil-Bolivia, y el 5 días después, hablamos del martes 13, mira qué día particular, claro. Argentina va a visitar a Bolivia en La Paz, siempre difícil La Paz, a partir de la tarde, 18 horas Ecuador-Uruguay, 19 horas Venezuela-Paraguay, 21 horas Perú-Brasil. Chile-Colombia van a cerrar la fecha número 2 de la Conmebol a partir de las 21:30. Oscar, siempre me pedís el chivo, siempre te lo agradezco. Ay, por favor. Por jueves, favor. A partir de las 20 horas, la previa, 21:10, va a relatar Víctor Hugo por primera vez al seleccionado argentino por Radio Nacional, con comentarios de Alejandro Apo. La del la del martes te la debo porque todavía no está configurada. No sabes todavía, claro. Sabemos quién va a estar, quién no. Así que, pero estén atentos. ¿Vas a estar en esta que me decís? No. En esta Víctor Hugo tiene su staff y obviamente uno respeta al staff de Víctor. Bueno, pero estás ahí. Estás dentro de relatores. Así es, de relatores. Bien. Recuerden que está la aplicación, se la pueden descargar por celular, ahí transmitimos absolutamente todos los partidos de los clubes nacionales que estén en Copa o en este caso la selección argentina. Perfecto, Nacho Fernández Lirio y los deportes.